que pude ser mejor de mil maneras, pero yo fui esa nube que jodió tu primavera. Y aunque en la cama éramos dos, no había nadie. El amor siempre se va sin avisarme. Fuiste tú, de esta historia la parte buena. Solo tú, ¿quién salvaría si el barco se hundiera? Llévate tu lugar antes de irte, nadie va a llenarlo, no voy a mentirte. Fuiste tú, fuiste tú. Yo fui la primera en borrar la foto. Mi forma de ser nos borra a nosotros. Nadie puede entrar en un corazón roto, y tú lo hiciste igual. Porque yo nunca supe nada del amor. Tú sumas, yo fui quien restó. Pero debí contarte que yo no, que yo no tengo nada pa' ti. Ibas a quemarte y no te advertí. Te dejé quererme y luego me fui. Solo pensaba en mí. Fuiste tú, de esta historia la parte buena. Solo tú, ¿quién salvaría si el barco se hundiera? Llévate tu lugar antes de irte, nadie va a llenarlo, no voy a mentirte. Fuiste tú, fuiste tú. Lo siento si me equivoqué, he abierto las heridas que también cerré. Si buscas un culpable, tú lo sabes bien. No es que tú fueras frágil, es que solo sé romper. Porque yo sé también cómo se siente ver alejarse a quien dejó siempre. Te he hecho daño, pero soy consciente que ahora que me has perdido va a cambiar tu suerte. Y aunque en la cama éramos dos, no había nadie. El amor siempre se va sin avisarme. Fuiste tú, de esta historia la parte buena. Solo tú, ¿quién salvaría si el barco se hundiera? Llévate tu lugar antes de irte, nadie va a llenarlo, no voy a mentirte. Fuiste tú, fuiste tú.